Apa, muy buenas, esto es La Hora del Suicidio, vuestro programa de punk en Irola y Ratia. Hoy vamos a hablar de los FEAR, esta banda de Los Ángeles, California, formada en el 77 y liderada por Living, uno de los grupos más importantes de esta época de Los Ángeles. Estaba este I Love Living the City con este, sí, con este tema. Que esta sería versión del disco, del LP, del Fear the Record. Que sería su tema más famoso. Y bueno, antes de este disco del 82, vamos igual a hablar un poco de los inicios de los FEAR. Sí, bueno, y decir que este tema, claro, hemos escuchado la versión del LP, pero bueno, salió ya en un single. Fue grabado en el 77 junto con Now Your Death. Sí, Now Your Death. Por la cara B, y este fue pues el primer single de los FEAR, sí. Ya pues los inicios del punk y el hardcore en Los Ángeles. Y de hecho pusimos ese tema, esa versión, en otro programa, un programa que hicimos de punk en Los Ángeles, en el difunto Mundo Cabrón. Así es. Y bueno, comentar eso, pues de los FEAR. Se formaron en el 77 en Los Ángeles, California. Y pues el frontman siempre ha sido el único miembro constante, ha sido Living, este personajillo, y montó la banda con el bajista Def Scratch. Sí, ha sido, fue un poco el motor de la banda, echaba miembros, cogía a otros nuevos. Sí, exacto, o sea, de hecho ahora el grupo es un... No sé, han pasado miles de personas por ahí, incluyendo a Flea de los Red Hot Chili Peppers. En fin, y nada, pues en esta primera época tenían como guitarrista Bart God y como batería a Johnny Backbeat. Pero bueno, no duraría mucho. Con esta formación, pues grabarían el single I Love Living in the City. antes de esto tenían unas demos muy poco conocidas, que las he descubierto recientemente. Se llaman Paradise Studio Demos. Y son del 78. No salieron en su día, pero en 2014 y 2015 han salido en dos volúmenes. Y bueno, vamos a poner a ver cómo sonía esta demo de los Fear. Vamos a poner un tema que se llama I'm Back, que está es del 78. Ahí estaba. Vaya temazo, ¿eh? Sí, un temazo y un sonido muy guapo. Bastante diferente a la línea de Fear. Sí, de hecho, claro, aquí canta Def Scratch y que cantaría algunos temas y, bueno, se ve aquí la voz distinta. Claro, sí, ¿no? La forma esa característica de Living, ese claro, rollo es que la de forma Sargento, de cantar sí. De Living es lo que le dio una personalidad propia a los Fear, que no se encontraba en ningún grupo de esta época de Estados Unidos. Sí, era como un rollo Sargento de la Chaqueta Metálica, algo así, pero cantando sí, hardcore. Cantando hardcore con una voz muy rockera y muy old school. Y de hecho, bueno, pues ya veremos sus dotes en el The Record. Pero bueno, en esta época, cuando acabaron los 70, en los 80 aparecerían en el Decline of Western Civilization en el 81. El documental de Penelope Spheeris. Antes de sacar el disco. Primero, claro, el de. Sí, el de Hardcore Punk. Y bueno, en esta película que pues se ven los inicios del hardcore y del punk en Los Ángeles. Mítico. Salen haciendo una actuación que, madre mía, no deja indiferente a nadie. No, te llama mucho la atención. Llama mucho la atención la presencia de Living en el escenario. Yo además a los Fear los conocí por ese documental, tengo que decirlo. Mira, voy va. Y bueno, que o sea no solo no es cuestión de que solo me impresionase a mí, sino que impresionó en su día bastante gente. Claro. De hecho, a raíz de este documental, bueno, acabaría apareciendo luego, bueno, ese fue el documental como que llamó la atención de un montón de gente, aunque llevan tiempo tocando, pero ahí pegaron un salto a la palestra y tal. Exacto. Y bueno, salían aquí interpretando temas como I Love Living in the City, que hemos escuchado antes, Let's Have a War y otros tantos temazos. Y claro, la presencia en el escenario era una presencia muy provocativa. Dirigiéndose al público constantemente. Sí, y con amenazando. Ciertos toques muy incorrectos que a día de hoy ha corregido, como insultar al público llamándoles homosexuales. Cosa que también les jodía mucho a los del público. lo cual dice que, en fin, esta serie de protopunks cromañones no... Sí, no, la corrupción política no estaba ahí. Hmm. Es evidente. No, pero bueno. Bueno, aparte es que Living siempre ha sido un poco gilipollas. Sí, exacto. Es que Living es un personaje que reconoce públicamente ser de esta derecha dura yankee, no conservadora, sino más bien de libertad de mercado, sí, y ese tipo, sí, de mierdas. Este rollo, sí. De hecho, tiene alguna canción rollo Legalize Drugs, etcétera. Sí, tema Tea Party de estos, ¿no? Y así, vamos. Sí, bueno, más partido libertarian y... En fin, pero bueno, es un personaje... también tiene algunas declaraciones en contra de los straight edge que son dinamita. Esa es la segunda. Sí, bueno, es verdad, es un tipo borrachete, tal. Y bueno, pues eso, en este documental que salen pegando con gente del escenario, peña que les agrede, etcétera. Pues oye. Pues nada, oye, ¿qué te parece si te pinchas otro tema de estas maquetas? No sé si tienes preparado algo por ahí. Pues mira, no tengo por ahí nada, pero vamos a poner algo más. Sí, ya que es como lo menos mítico, porque, hombre, el Fear the Record, que es lo que vamos a dedicar el curso del programa, así que... Sí, es... porque lo de Sarian, claro, después tampoco es la leche. Pues vamos a poner Fresh Flesh de la demo de esta. Venga, demo pues. De 78. Ahí estaba, Fresh Flesh. Y bueno, pues... Que eso, que me gusta mucho el sonido de esta demo. Sí, ¿eh? Está muy bien. Se oye muy bajito, lo único. Se nota que es una demo, pero está... Sí. Y oye, esos guitarreos son muy oscuros y muy... Sí, bueno, yo a los Fear ahí siempre les he visto un poco de parecido en ese sentido. Que, hombre, ya pues con el... Sí, con el punk del Bay Area, pues a los Death Kennedys... Sí. Un montón. Sí, tenía un rollo muy Death Kennedys. Sí. No, no sé... Cantar bien era una cosa que... Sí. O sea, que son grupos paralelos, vamos. O sea, no creo que ninguno haya influido. Bueno, igual Death Kennedys se ha podido influenciar un poco más en Fear. En pelín anteriores, el. Pero el no creo que sean. No sé. Bueno, de todos modos, sí tenían un cierto. Sí tendrían relación los dos grupos, pero no creo que de un sí. Tipo más de tocar y eso. Y bueno, que a pesar de lo que hemos hecho a Living, la verdad es que las letras de. Las letras de Fear, de esos primeros discos, sí que. Sí que muchas tienen como un contenido político. Sí. Al final, de crítica al sistema, juego, sí, como exacto. Let's Start a War, por ejemplo. No era un gilipollas, no era un grandioso gilipollas. No, igual yo, el rollo este que le ha pegado a Liberal ha sido con el paso de los años, me imagino. Sí, bueno. Pero oye. Decir que, bueno, de este Decline of Western Civilization, como la Penelope Seris, la directora del documental, estaba en ese tiempo casada con el presidente de Slash Records, pues un año después sacarían un disco en ese, sí, en esos récords. Y también antes del de Record tienen una antológica aparición en Saturday Night Live. Sí, bueno, esto lo que les dio la fama así más sí, gorda en Estados entre Unidos. El Decline of Western Civilization y esto ya fue el bombazo. Pero bueno, antes de explicar lo que pasó aquí, igual vamos a empezar con... Vamos a poner algún tema del de Record. Vale, ¿qué te parece un el Now You Are Death en la versión... Now You Are Death? Bueno, la versión de... Sí, del... Sí, del single. Lo que había sido su cara B de su primer single, vale. Esta vez grabado en el... En este de Record del 82. Vale, pues vamos ahí. A ver, un momento. Triqui, triqui, triqui, triqui. Ahí está. Now You're Dead. Vaya, ahí estaba este temazo, Now You're Dead. Now You're Dead. Y ahora sí vamos a comentarlo, el Saturday Night Live, porque tiene tela este asunto. Sí, sí, sí. Nada, pues este documental trajo la atención de John Belushi, que le moló mogollón la banda, y en un principio les iba a dar un contrato para hacer banda sonora en una en la película Neighbors. Pero al final, pues nada, dijeron los productores que no querían. Y como compensación, pues Belushi les trajo a Saturday Night Live en el episodio de Halloween. Qué curioso que ayer fue Halloween también. De 1981. Y bueno, claro, la cosa es que Fear trajeron a unos cuantos bailarines, digamos. Entre los que se encuentran, por cierto. Entre los que se encuentran, pues Ian MacKay de los Minor Threat. Tescovi de los Midtemen, Harley Flanagan de John Gossip de Cro-Mags. Y gente de los Negative Approach. Y joder, el John Brannon de Negative Approach, que por cierto los vi ayer en DH Standard. De verdad, ¿qué tal? Que estuvieron bastante guay, pero bueno, el público no daba un gran show, pero... Vaya, me han dicho que bastante aburridos, tío, a mí, ¿eh? Aburridos. He escuchado. Sí, no sé. O sea, como que el guitarra todo el rato de espaldas... Que más palos que la hostia, que no dijeron ni opa, qué pasa aquí y tal. Somos los yo es que, claro, o sea, cuando no... los vi en la Mogambo fue tema tras tema, pla, pla, pla, pla, pla, rápidos, a tope, y lo guapo era estar entre el público. Pero claro, ayer falló eso, que era un escenario que no pegaba con... Sí, era un grupo que no pegaba en el festival. No, y aparte tienen un show muy old schoolero, o sea, de tocar poco, muy rápido, muy seguido, sin ningún parón, sin decir nada al público, diciendo vamos a tocar y ya está. Yeah. Y bueno, pero... y eso por un sitio como la Mogambo pues va estupendamente, sí, claro, un público también entregado, pero bueno. Pero bueno. Ahí. Bueno, volvemos al Saturday Night Live. Pues sí, pues este tipo de personajes estaban ahí y claro, pues os podéis imaginar el desastre que podía ser aquello. Un montón de punkis de la ola más dura viendo a los Fear en un plató de televisión que no querían que estuviese esa peña ahí, pero Fear dijeron que o está esta peña o nada. Y bueno... Ahí se tocaron unos cuantos temas. Se tocaron unos cuantos temas, les cortaron porque no podía seguir aquello. Y... De hecho, tocaron mientras estaba la publicidad. Sí. A todo esto. Fue maravilloso. Y nada, y después de eso, pues $20,000 en daños. Eso es. Las declaraciones del señor Living después de esto... Y fueron de que no fueron 20.000. Fueron $500,000. Dime yo, que son profesionales y que, bueno, que él lo había... Que él ya había contado, hecho las cuentas. Sí, sí, no, que rompimos ahí $500,000. Pues bueno, o sea, esta infame aparición ya les dio lo que necesitaban para saltar a la fama. Y vamos a escuchar un tema de los que tocaron aquí, que me gusta mucho, que es Viv Bologna, en el que se ve muy bien las dotes de cantante de Living. Así que vamos con Viv Bologna. Homo said, my baby, just about the low down skankadoo. Oye, ahí estaba ese temazo. Sí, señor. Viv Bologna. Y bueno, con este tema empezaron diciendo It's great to be in New Jersey. Lo sí. cual le gustó mucho a la gente de este programa. De Nueva York, claro. Ay, madre. Y bueno, pues después de esto, pues en el 82 sacaron su The Record. Pues sí, yo creo que el disco más sonado de los Fear... Ya que luego es que además su discografía es bastante escasa y espaciada en el tiempo también. Sí, es muy espaciada en el tiempo. Hay discos que suenan muy parecidos, no innovaron mucho, no sé. O sea, una buena época como la que tuvieron hasta el de Record, con sus demos y sus... Sí. Pues no sé. Pero bueno, también decir que... Quizás tenga que ver mucho con todo el tema de que sea el proyecto personal de Living, sí, y todo ese porque, ir claro, y venir de músicos al final. La cosa es que después de sacar el de Record, Living pues despidió a Scratch, al batería. Claro. Igual batería, al bajista. Ahí se metió Flea de los sí, Red Flea Hall, de los que estuvo para la gira de presentación, pero, pero nada, no llegarían a grabar nada con él. No llegaron a grabar nada. De hecho, o sea, ves vídeos en directos recientes y a veces sale un tío distinto. Sí. En algunas giras de los 90 sale tocando con 5 mexicanos. En fin, pero oye, vamos a poner igual otro de los temas que sonó aquí en el Saturday Night Live. Sería I Don't Care About You, que es junto con de los mejores temas de este disco. Sí, un tema que, por cierto, versionaron los Guns N' Roses, sí, en el Spaghetti Incident. Y al final, claro, una banda por Los Ángeles ahí pues tuvo una influencia gorda. Claro, de hecho. Y claro, de hecho estaba el otro buscando la letra de este tema, buscaba I Don't Care About You y decía, Guns N' Roses, mierda, claro. salía ese mogollón de mierdas de Guns N' Roses. Pero bueno, los fans talibanes de Guns N' Roses, que cualquier cosa que hayan cagado este grupo les encanta, pues también el Spaghetti Incident. Sí. Y muchos de ellos ignorarán que es un álbum de versiones. Ya te digo. Pero bueno, vamos a poner... Sí, porque para ser fan de Guns N' Roses hay que ser un poco maleto. Madre mía. Vamos con I Don't Care About You. La era no se responsabiliza de las opiniones de la gente en la hora del suicidio. Vale, muy bien. Temazo de los Fear, I Don't Care About You. Pues sí, muy fino. Muy fino, muy fino. Muy finísimo. Esos cambios de tiempo raros de la batería. Así, sí, tiene unos cambios de... ¿Sí? La batería me gusta mucho en este disco. Es muy alocada, sí. Sí, unos cambios de tempo locos y los solos de guitarra la leche. Bueno, decir que también no he comentado que Living también era cantante y guitarrista rítmico. Claro. Y bueno, ahora vamos a hacer un pequeño inciso en este programa sobre los Fear para anunciaros el festi de Hardcore Old School, que se celebrará el próximo 7 de noviembre, el sábado que viene, vamos, a las 7 y media en Chirvilenea, en Sestao. Pues tocarán es un festi de 10 bandas. Son los Blofuse de Varna, Esinishan de Donosti, Schwach de Berlín, Take Warning, una banda de Porto y Basauri, Warsong de Zaragoza, Bajo Presión, que vienen de Charrasca, Control de Plagas, también Basauritarras, Radio Caoso de Esquerraldea, nuestros amigos los Divagen y Erruki Jauna. Y bueno, además de estas 10 bandas, también será la presentación del nuevo número del fanzine Isu Quiroa. Ahí va, muy bueno. Y bueno, todo esto, lo dicho, será en el Gasteche de Sestao, en Chirvilenea, y por 6 euros. Ay, pues de puta madre. Para más información os podéis meter en la web de Chirvilenea, que es chirvilenea.org. Maravilloso. Pues sí, ahí estarás, bueno. Astora. ¿Cuál? Sí, por supuesto, claro, sí. Que sí. Además, de hecho, esto podréis ver a Astora. De hecho, hace 2 años toqué en ese festi que le echas. Ah, claro. En una edición de esas. Y volvemos a los Fear, porque, oye, llevamos medio programa y, joder, no hemos acabado ni con el de récord. Sí, oye, ¿qué te parece si pinchamos el Let's Start the War? Claro, ese sí, tema que salía en el documental este del que hemos hablado, en el The Glen of Western Civilization. Sí, eso es. Pues vamos con Let's Start a War. Veamos. Yeah. Y con esto abrían el The Record con Let's Have a Word, este curioso tema. Y bueno, sí, bueno, un tema antibelicista, vamos. Sí, es un tema antibelicista. Y mira, después de sacar este disco, tocaron en el 83 en el Rock Against Reagan. Sí, por cierto, ya en decimos que sí que tenían en aquel entonces un... Sí, en el disco... contenido político. Lo que pasa es que eran muy incorrectos y se iban a dejar por este tipo de chorradas de la época. Eso es, sí, bueno, hay que contextualizar un poco la cosa. Sí. Eran un poco idiotas, pero bueno, admitían que eran muy idiotas. O sea, sí. Es ese tipo de movida. También, bueno, en este festival tocaron pues con gente como Kennedy, los MDC, Toxic Reason, Lucifax. Joder, vaya grupazos. Pues sí. Hostia, se podía hacer hasta un especial Rock Against Reagan con estos grupos. Ya te digo. Pero bueno. Oye, y... Ay, mira, en el 84 tocaron... iban a tocar con en un tour con Nina Hagen. Ahí va. Mira, eso no sabía. Ese tipo de cosas. Sí, imagino que esos contactos que te vieron gracias a la amistad con Pedro López Fieres y tal. Bueno, o sea, y eso, la... pues los FEAR han llegado a salir en muchas bandas sonoras de películas, incluso videojuegos. Sí, el otro día comentábamos en el programa de los Teenage Head que salieron en el Clash of 1984, pues también salieron los FEAR. Salieron también en Get Crazy, en la película Repo Man, un clásico de una película muy de culto de cine punk, por llamarlo de alguna manera. Sí. Es un película muy raro. En SLC Punk también, esa película tan... un poco bochornosilla, pero sí, bueno. Además de que el vocalista Living, pues que ha tenido como sus... pues ha hecho sus pinitos en el cine, con papelillos ahí bastante modestos. Exacto. Y tal. Exacto, y sí, desde el... ¿Desde qué año? Mira, desde el 81, que salió en una película llamada American Pop, haciendo de punk rocker. Ha llegado a salir en Flashdance, en Calles de Fuego. En Calles de Fuego. En muchas películas, haciendo papelillos ahí, sí, todo, pequeños. Todo en histriónico, pues, el señor Living. Yo no he visto casi ninguna de estas películas. Algún día me dedicaré a verlas. He visto Calles de Fuego, en la que hace de motorista de los malos. Y lo hace muy guay, porque sale ahí pegando hostias a todo Cristo y gritando todo el rato. ¡Ah! Sí, además la facha del tío. Sí, pues, es que tiene una facha muy de joder. Tío duro con el pelo para atrás. Muy bien, muy bien. Y oye, pues vamos a seguir con el The Record, bueno, que no hemos escuchado todos los temas que merece la pena. Que bueno, que son todos, pero oye. Sí, nada, dije tú, seleccionanos un poco. Por poner algo un poco distinto, vamos a poner igual New York's All Right, venga, if you like saxophones. Que incorpora un saxofón y demás esta canción. Tema que, por cierto, también tocaron este Saturday Night Live y... Eso es. Y bueno, debió gustar bastante a la gente. Claro, toca este tema. La letra pues habla eso, de que a New York está muy bien, si te gustan los saxofones, sí. O si eres... En fin. Sí. Fears alright if you like saxophones. Qué vacilones eran estos Fears. Sí, qué cabrones, joder. New York está muy bien si quieres que te roben y te pegue una paliza. Sí. En fin. Es un poco el rollo de Homer cuando va a Nueva York, esa imagen que tienen, yo creo. Sí, es mucho eso. Sí, los estadounidenses de por ahí respecto a Nueva York, así. Jo, qué bien tocar esto en Saturday Night Live. Qué gañanes. Bueno, pues oye, yo ya daría un poco patada de este disco y decir un poco lo que hicieron después, un par de temillas. Y igual nos despedimos con un tema, no sé, Gimmies on Action o Foreign Policy. Gimmies on Action, que... Sí, es un tema movito. Sí. Vamos con Gimmies on Action. Tema rápido y corto. Sí, sí, sí. Pues muy hardcore. Ya está en una época en la que el hardcore estaba surgiendo y pues ahí está la influencia. Pues sí, fueron bueno, uno de los que estuvieron ahí en esos inicios en California. Sí, y bueno, hasta su siguiente disco pasarían bastantes años, tres. Y... Que para la época pues son bastantes. Sí, para la época son bastantes. Y sacarían el More Beer, ya con una, pues eso, una... formación distinta, con Speed Sticks en la batería, Lorenzo Bue al bajo, Philo Kramer a la guitarra y cantando, y Living, como siempre, también tocando la armónica. Y bueno, para ver este disco cómo sonaba, pues vamos a poner el tema de inicio, que es The Mouth Don't Stop, que como curiosidad, para ver la influencia de los Fear a lo largo del tiempo, ha salido hace poco en un videojuego, en el GTA V, este macrojuego mundialmente conocido. Como curiosidad, que salga los Fear ahí es como, joder. Bueno, pues una muestra más de la influencia que tenían. Y que igual es una banda que aquí no marcó demasiado. No. Yo creo igual en la cultura. O sea, no he oído... En grupos de por aquí, de los 80, etcétera, no he oído citar nunca a Fear. Ya. Yeah. No creo que lo... Ni ves a gente por ahí con camisas de Fear. Claro, es que el disco quizá en su día no llegó aquí, no se distribuyó, tal. Igual tuvo más éxito solo en Estados Unidos. No sé. Sí. Pero bueno, es un grupazo. Y vamos, The Mouth Don't Stop. Two. Eso es el talego pudiéndose, ¿no? Esto, ¡ey, ey! Gente, que se acabó el tema. ¡Hostia! Vaya, estamos aquí hablando de Tommy Savildi y bueno, se nos ha... Muy bien. Se nos ha ido al cielo. Ya te digo. Eso era The Mouth Don't Stop, de este More Beer del 85. Y bueno, veis que seguían haciendo básicamente lo mismo. No ha cambiado mucho la cosa. Pero ya, bueno... Bueno, es... ya en los 80 este sería el último disco. Sí, los 80, es que hasta el siguiente pasaron 6 años, en el 91 el Live for the Record, que es un disco en directo. Sí, y para el de estudio pasarían otros, que salió en el 95, si no recuerdo mal. Sí, en el 95. El Half Another Beer. Half Another Beer with Bear. O sea, este era More Beer y el otro es ten otra cerveza con los Fear. Eso es. Y por cierto, en el 96 tendría un proyecto junto con Dave Mustaine. Y gente de los Suicidal Tendencies y así, o sea, al final muy locureti. Oye, por cierto, bandas todas relacionadas con la serie de documentales de Clan of Western Civilization. Eso es. Megadeth y Suicidal con los Metal Gears. y nada, pues ahí hicieron una banda llamada MD45. Uh-huh. En la que bueno, quedaron un LP en el un único LP en el 96. Bastante raro, en el cual estaba el señor Lee Bing a la voz y a la armónica también. Y nada, no tuvo mucho éxito, yo creo, porque Megadeth ya tenía un público hecho y esto fue un cambio de sonido así un poco raro. Un público muy talibán. Sí, y luego además regrabaron el disco, no sé si ya es en el 2007 o por ahí. Y lo grabaron y no se sabe muy bien por qué, se atribuye como a error de la pista, no sé qué, pero justo casualmente toda la pista de la armónica y de la voz de Levin como que se quedó fuera, entonces regrabó las voces de Dave Mustaine. Vaya. Y con lo cual es un poco sospechoso porque, bueno, se supone que justo precisamente lo que no gustaba al público al público que seguía Megadeth era claro. esa armónica y esas voces. Sí, pues bueno, vas a escuchar un poco de esto. Igual no ponemos el tema entero porque dura 5 minutos, pero... Sí, un cachito. Sí, vamos a ponerlo como curiosidad. Para hacernos una idea, sí. Más que nada por economizar un poco de tiempo. Vamos, pues, con The Creed. Sí, un tema que originalmente iba a ser para Megadeth, pero al final acabó saliendo aquí. Curioso. We'll be right back. fuerte. Así sonaba esta banda bastante desconocida. Sí, joder, qué cosa más. Igual bajarle un poquito más hasta la. Sí, qué cosa más curiosa. Ahí va. Sí. Bueno, en cuanto a colaboraciones de Living, colaboró con un grupo llamado Sound City Players, que era una super banda en la que estaba un hombre bastante pesado, que es el puto de Forall, este ex batería de Nirvana, que ahora está como en un trono de guitarras. Y oye, pues como curiosidad, igual pongo este tema que se llama Your Wife is Calling. Venga, pues. Y luego vamos con otro tema para cerrar de uno de sus últimos LPs, pero de los FEAR, pero bueno, vamos con esto como el último no, porque es el de récord de grabado, pero... Bueno, sí, luego comentaremos esa jugada. Vamos con Your Wife is Calling de los Sound City Players. Ahí estaba esta curiosa colaboración de Living con esta super banda en la que participaron mogollón de peña. Que el tema está bastante dentro de la línea de los Fear, ¿no? Sí, eso es. O sea, tocaron ahí un rollo Fear. Uh-huh. Y bueno, pues ya nos va quedando esto sin tiempo y comentar eso, que en los 90 los Fear, pues eso, que grabaron Live for the Record, se fue peña de la banda como Kramer y Sticks, pues discutiendo sobre pues temas de dinero de la banda, claro, citando como las creencias de derechas de Levine. Claro, es que eso te iba a decir, pues es un tío liberal en el económico, pues imagínate. Sí, pues, claro. Pero sí, entonces, problemas con la más pasa, bien ¿no? Igual es que el tío de los 90 ya le empezó a dar el flete y se empezó a volver gilipollas y no lo aguantaba nadie de su banda. Seguramente. Y bueno, pero sacó Have Another Beer y American Bear. Y oye, yo creo que para despedirnos vamos a poner un tema que es un poco coña, pero mola, que es I Believe I Will Have Another Beer. O sea, todos creen que hay que creer en algo, pero yo creo que voy a tener otra cerveza. Y bueno, pues con esto nos despedimos. ¿Qué chorras eran estos fieles? Sí, eran muy chorras, pero no, mola. Pero, oye, sí, es un grupazo. Y nos despedimos de los FEAR por hoy. Vale, pues nada, pues hasta la semana que viene. Entonces, venga, gente. Peña, hasta la semana que viene.